que si nos filmarían antes de los partidos dirían, pero esto es un circo, porque hay dos que se están riendo en una, los otros dos están haciéndole un chiste a otro, otro que bailan, y después en el cancha estamos, reflejamos eso, ¿no? La unión del grupo. Donde esto no es tan fácil lograrlo en los equipos. Me parece que esta ha terminado siendo una de las grandes claves del deporte hoy por hoy, ¿no? Las formaciones de grupo, y que un grupo esté compacto y que esté bien y que la pase bien y que se divierta, pero que además se concentre y labure, a la larga te da resultados. Y desde lo basquetbolístico, ¿cuál fue la diferencia, Mario, para barrer esta serie de esta manera, 3-0? La diferencia, creo que nosotros pusimos un objetivo, que fue que no queríamos, nosotros cerramos sin merecernos en el noveno lugar, creo yo, porque hemos trabajado mucho y no queríamos darle esa a la gente. Sabíamos que no estábamos para cerrar tan abajo, queríamos cerrar un poco más arriba nosotros, pero bueno, ahora demostramos esto mismo que te estoy diciendo, el grupo tan unido y creo que es nuestro mejor momento en defensa de la de todo el año, es el mejor momento defensivo nuestro. Fabi, que se lo nota como lo comentábamos con José, con Mati, y como venimos diciendo, que es un equipo que está contento, ¿no? Que cada uno tiene su historia particular, pero que en definitiva como grupo están contentos de esta chance de volver a la Liga Nacional. De diferentes lugares, vos de Italia, Fabián Sadi del Torneo Nacional de Ascenso, el Faca Piñero lo mismo, Máxima sí es lo mismo, el ascenso de Vildosa con Tallabé Galici, el mismo Leandro Ramela, y justamente me quiero detener acá, ¿en cuánto tiene que ver en todo esto el técnico? Leandro Ramela, el de Luquitas Ortiz, también Luquitas Ortiz, Diego Romero, que tiene otra historia, pero que también se ha unido muy bien al grupo, y ¿en cuánto tiene que ver Leandro Ramela para este presente de Quilmes? Yo creo que el mérito está parejo en lo que es los jugadores, el técnico, y que hemos acertado con el americano, Fabi. Yo creo que el trabajo de Ramela es muy bueno, pero también hay que aplicar las cosas y que él nos dice. También tiene que ver que hoy por hoy nosotros tenemos el mejor americano de la liga, el americano que ayer te hace no sé cuántas asistencias, no me acuerdo, él sabía que no era el partido para él, y sí, y yo creo que un poquito más, porque él se dio cuenta que el partido no era para él y empezó a pasar la pelota, y la verdad que hizo unos pases impresionantes en un momento, y ¿sabes qué? Eso yo sinceramente es la primera vez que lo veo en un americano, así que gran mérito de todos, creo yo. Bueno, también tiene una parte importante los dirigentes y la gente, que siempre los apoya, ¿no? No, bueno, el apoyo incondicional de la gente es susto. Vos viste lo que era ayer tuvimos problemas porque no escuchábamos las jugadas por el ruido. No, fue impresionante en un momento. De la gente, o sea, alguna vez Ramela se enoja porque no entendemos lo que está diciendo, pero es importante. Sí, pero con el tono de voz que tiene para... Está complicado Ramela también, con mucho cariño esto, ¿eh? Leandro. Qué malo que son, ¿eh? Con cariño, pero... No, lo hemos hablado. Y él mismo lo habló, que la madre foruniola. Claro, lo hemos hablado libremente en este programa con Ramela. Lo he escuchado. ¡Malo! Este... Y de la serie, Mario, ayer le preguntaba a Faca Piñero si la esperaban de esa manera. Esperaba al menos ver un equipo más batallador por parte de Sionista. ¿Qué balance haces? Yo creo que Sionista, primero de todo, es un muy buen equipo. Lo demostró durante la temporada, un muy buen equipo. Pero creo que no se esperaba que la serie sea así, pero más que nada no se esperaba el equipo que nosotros pusimos en cancha nosotros hemos tapado su primer día de juego, que es el juego desde abajo. Ellos juegan mucho a partir de la pelota en el post bajo, y nosotros lo hemos defendido realmente bien. Yo creo que el trabajo que hemos hecho en conjunto, en la rotación, en la defensa en bloque, ha sido muy muy bueno, creo que el mejor de la temporada. Entonces ellos se han bloqueado mucho con ese tema. Cerrándole a ver, vías de gol directa o chances de abrir el balón hacia la pintura, o mejor dicho, de sacar el balón hacia la pintura a Gabo Mículas, a Ure, a Sili. Exactamente, sí. Ellos arrancan muchísimo toda la temporada, han demostrado que desde su primer vía de gol y su primer vía de juego, o sea, el volumen de juego de ellos arranca siempre del poste bajo, y nosotros nos hemos concentrado mucho para que eso no suceda. Sí. Y ahora a esperar a que venga. Y ahora se sacaron cuentas y dicen, si Quinza sigue ganando, vamos con Peñarol. Y bueno, sería genial, o sea, sería, este deporte te da, sería otra oportunidad para poder probar a ganarle a Peñarol. Yo creo que ¿qué profesional querría decir no quiero jugar contra Peñarol? Sí. Si es una locura lo que pasa, sacando el último clásico que fue diferente a todos los demás por no sé por qué los titulares jugamos poquito, no sé qué pasó. Pero yo creo que es lo más lindo que nos puede pasar a nosotros, cosa que nos vamos a recordar toda la vida. Sí. Así que yo creo que estaría genial que juguemos contra Peñarol. Y si no es Peñarol, bueno, será el otro y pondremos todo para tratar de ganar contra el otro equipo que venga. ¿Lo charlaron, Mario? Ayer, después del partido, después de la victoria, después de la barrida. No lo charlamos, la verdad que pero no. Pero todos lo piensan. Todo lo pensábamos, sí, claro. Cuando uno diga Peñarol sale el tema. Que diga Peñarol nada más, ¿no? No, sí, que diga Peña. Peña y cualquier cosa, aunque sea se una entrena Peña en el poli. No, sí, yo creo que están todos pendientes a eso. Nadie lo dice, pero creo que todos lo estamos pensando adentro. Yo creo que... Yo sinceramente, por lo que es el partido, por la adrenalina que te da, por la presión que te da, por el espectáculo que te brinda, porque entras a la cancha y realmente no se puede estar de la gente como está entre Peñarol y Quilmes, que es un duelo bastante bastante sano, pero es una locura, es increíble, 7.000 personas, ¿no? es algo muy lindo. ¿Y partidos de este tipo te tocó jugar en tu carrera? Sí, en Italia he tenido algunos clásicos bastante bravos. La verdad, pero muy pocos, y no se compara lo que es la pasión que viven acá, que vivimos acá los argentinos con lo vital, el italiano, sino es más fanático, es más de esperarte para sacarte la foto, sí, todos los partidos, de que perdés por 20 y te aplauden lo mismo, no sé. Más de bufanda, más, gorro, bandera. Exactamente, tiene gorrito, la taza en la casa, las pantuflas con el logo del equipo. Ah. Todo acá no tiene comparación la pasión. Otro tipo de pasión para mí. Exactamente, sí, totalmente otro tipo de pasión. Y si no es ahora, que sea más adelante, pero nosotros coincidimos con esto, Mario, la verdad que además lo hablábamos, decir, bueno, hoy es de las mejores cosas que le puede pasar al básquetbol argentino. Pero absolutamente, no, totalmente de acuerdo, por eso yo lo digo. Algunos me decían, uy, no, Peñarol no. Yo comparto que estamos en desventaja porque realmente no vamos a jugar nunca de local contra Peñarol. Sí. Nunca. Pero bueno, o sea, tenemos que jugar y vamos a jugar. A ver qué tan grave puede pasar. O sea, vamos, disfrutemos de lo que nos tocó así, nos tocó en la cancha, nos tocó en el poli. Ellos se recontrarrefamiliarizan con la cancha, nosotros mucho menos, pero bueno, o sea, nos toca jugar y vamos a jugar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a jugar o vamos a probar a ganarle? Sí, es acertado. Y aparte, si no es Peñarol, regata. Y claro, pues, o te toca Boca. Es lo que digo yo. Claro. Ayer tenía esta discusión con muchos, no, pero Peñarol no somos local, y digo, sí, bueno, y no toca regata, ¿qué pasa? ¿Qué son? Clave, semejante equipo aparte, o sea, yo para mí, toque que nos toque, creo que una parte muy muy linda sería que nos toque Peñarol, siempre lo dije antes de barrer la serie. Recuerdo, Mario, que hablamos contigo, te cambio de tema, y te pregunto por la actualidad, por lo que te encontraste de la liga. Hablamos contigo cuando llegaste, uh-huh. Después en algún programa también conversamos de la actualidad de Quilmes, pero de aquello que pensabas que ibas a ver, tras tantos años en Europa, a lo que transitaste hasta ahora en la liga, ¿Qué balance haces? ¿Con qué te encontraste? En cuanto a la liga en líneas generales, no solamente en Quilmes y en tu equipo. No, yo realmente me encontré con una liga muy buena. La verdad que muy competitiva. A mí, yo he trabajado mucho para poder mejorarme y tratar de alcanzar el ritmo de juego que tiene la liga argentina, que es totalmente diferente a lo que yo venía haciendo. Tuve diferentes fases y facetas, porque tuve que empezar primero haciendo un trabajo que pocos lo ven, después con un poquito más de gol, después hasta tuve que defender 20 minutos a Germán, al alero, sí. Después tuve momento de ataque hasta que fui cerrando la temporada más o menos nivelado en lo que es defensa y juego. Yo siempre trabajo y trato de buscar ser el jugador más completo posible, porque creo que eso lo ve la gente. Y bueno, la verdad que me encontré una liga bastante bastante difícil y linda, muy linda. Fabi, bueno, es muy fácil marcar a Walter Germán. No, aparte se me salían los pulmones, no podía más. No podía más, aparte de que mucha gente lo sabe, que para mí yo lo admiro como jugador y como persona, es una admiración muy grande que siento por él, y yo creo que si él lo sabe, dice, menos mal que me admiraba, porque le pegué y le corrí tanto, pobre Walter, que yo digo, pero era una cosa que no, es un gran jugador y sobre todo una gran persona. Bueno, Mario, millón de gracias, costó. No, Melisa casi, bueno, Melisa agujereó la pared porque se daba la cabeza contra la pared, y Traversa lo... Ya agendamos todo como corresponde. Y Traversa estaba complicado. Marito, un placer, a disfrutarlo también, porque bueno, trabajaron mucho para esto. Entonces también, digo, porque nosotros ya te empezábamos a hablar de Peñarol, que te tenemos que hablar, pero bueno, también está bueno que lo disfruten un poco sin relajarse demasiado. Pero han hecho una serie bárbara y ganando los dos afuera, que hoy no es fácil ganar afuera, más allá de que ganar afuera ya no es tan complicado como antes, que había lugares que era imposible ganar, pero ustedes metieron 2-0 afuera. No, seguro, el trabajo que hicimos y sobre la confianza que nos tuvimos para lograrlo, porque para mí Sionista es un buen equipo, la verdad que para mí iba a costar mucho ganarles a ellos. Y la concentración que hemos metido en la cancha para lograr los objetivos fueron muy contundentes, así que viste que todos los equipos cuando les toca en desventaja jugar afuera, el primer objetivo es al menos ganar uno, ¿entendés? Con uno hiciste el 60% de lo que tenías que hacer, y nosotros fuimos y le ganamos los dos, o sea que realmente tuvimos mucha confianza y sabíamos que lo podíamos lograr. Mario, un abrazo grande. Fabi lo puede despedir, pero a Fabián lo ves más seguido, así que... Un abrazo, Marito, y felicitaciones por la vuelta y felicitaciones por esta campaña que está haciendo con el Cervecero. Gracias a ustedes realmente y gracias por la banca y la gentileza que tienen siempre hacia mí. La verdad se los agradezco mucho. Un abrazo grande, chicos. Abrazo, Mario. Suerte. Mario Gersetti, la gran figura ayer en el partido de Quilmes. Era importante además tener el testimonio por esto que decía Mati, pues nosotros hablamos ni bien llegó. Sí, sí, sí. Tras sí. 12, ¿no? 12 años. Sí. Sí, de no haber pisado. Sí. O sea, se fue con una realidad del básquet argentino y volvés. Para él, una experiencia totalmente diferente y sin lugar a duda, a ver qué encontraste. Claro, qué encontraste. En aquel momento era mucho, y voy a ver, sí, tengo claro, la ilusión. Bueno, ahora, ¿qué? ¿Con qué te una todo, linda temporada? La que teníamos todos. Una linda temporada. Metemos la última tanda y tras ella, ¿te parece, Fabi, Mati? Ay. ¿No metemos con el torneo nacional de ascenso? ¿Qué te salió medio ay. No. Capaz que vos tenés el oído... Yo soy el que está medio ay. Claro, 4-5-5. Iba a decir otra cosa, menos mal que me. 4-5-3-5-5-7-0-0. Vendemos. Segunda tanda y ya volvemos con uno contra uno. Hasta la una en AM570 Radio Argentina. Y dale. Liga, TNA, Torneo Federal, Euroliga, NBA, Copa.